día para encontrar oscuridad. Yo estaré esperando solo en ti, soñando este momento en que vendrás, cariño. No hay nada mejor que estar contigo, mi amor. Qué lindo amor, querido amor.